Llega el momento de hablarles de política en la mañana de Radio Brique, dentro de la programación que esta casa les está ofreciendo con motivo de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Hoy le llega el turno al Partido Socialista. Durante los próximos 20 minutos vamos a conversar con Miriam Alconchel, número 2, en la lista por Cádiz al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y vinculada al ámbito de igualdad, salud y políticas sociales en Cádiz. Miriam Alconchel, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Brique. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. ¿Cómo marcha la campaña? Bueno, pues la verdad que la campaña va a muy buen ritmo, con mucha ilusión, estamos desplegándonos todos los compañeros y compañeras por todo el territorio explicando el programa, ¿no? Está siendo una campaña muy, muy en positivo y muy cercana, muy próxima, donde la fórmula creo que no la estamos descubriendo, ya está inventada y es la única que funciona, que es decirle al ciudadano por qué pedimos el voto y qué nos diferencia de otros partidos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues como decía, todos los compañeros y compañeras desplegados en todos sitios y sobre todo pues con mucha ilusión y con muchas ganas de obtener los resultados buenos el 20 de diciembre. De hecho, parece que Andalucía ha cobrado un especial interés, ¿no?, en estos días, sobre todo entre las formaciones emergentes, no sé si lo habréis notado. Sí, la verdad que a nadie se le escapa, ¿no?, el tamaño poblacional y la importancia y el peso que tiene Andalucía. Y Andalucía y el resultado es determinante. Y bueno, todos los partidos están muy volcados. Lo que sí es verdad es que algunos partidos no tienen propuestas reales y, por tanto, son operaciones muy de marketing. Y el Partido Popular en concreto, pues justamente lo que ha hecho es asfixiar a la comunidad autónoma, castigarla y maltratarla. Entonces, bueno, los socialistas podemos ir y desplegarnos, como decía, en esta tierra, en Andalucía, además, no solo explicando el programa, sino también marcando esas diferencias, como decía antes, por la vía de los hechos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos diferencia, cómo Susana Díaz está gestionando esta comunidad con dificultades, pero marcando mucho la diferencia de cuáles son las prioridades del Partido Socialista, ¿no?, que es la generación de empleo y pelear y sostener, mantener y pelear, porque tiene que pelearlo todos los días, porque la financiación que le viene de Mariano Rajoy no es la justa ni es la suficiente, pelear por la educación, por la sanidad, por las políticas sociales, por la ley de dependencia, por las pensiones. Y eso, el tener el referente de una presidenta como Susana Díaz, nos facilita mucho el poder explicar a la gente y el poder poner en valor lo que hacemos y, por tanto, cuál es la seña de identidad del Partido Socialista. Uh-huh. Un futuro para la mayoría es el lema de campaña de estos comicios, sí, del PSOE. Cuéntenos. Bueno, pues yo creo que el lema explica bastante bien, ¿no?, lo que estamos proponiendo. Primero hablamos de futuro. Bueno, ya los 4 años que han pasado ya han dejado por el camino a muchas familias, a muchas personas y además el Partido Popular ha aprovechado la crisis como excusa para llevar a cabo pues unas políticas absolutamente, bueno, pues desde la ideología de derecha y no pensando en las personas. Por tanto, hablamos de futuro, que es lo que venimos a proponerle a los ciudadanos y ciudadanas. Un futuro y para la mayoría, porque el Partido Popular ha gobernado para unos pocos privilegiados que incluso le han sacado rentabilidad a la crisis. Pero la mayoría de las personas estamos sufriendo esa mala gestión del Partido Popular y esas políticas que tienen pues una tendencia ideológica, como decía, absolutamente de derecha y que no ha mirado por la clase media trabajadora y estamos sufriendo las consecuencias de una reforma laboral, de recortes en educación, en sanidad, de la subida de impuestos sin que haya un reflejo después pues en que esos impuestos se destinen para reforzar los servicios públicos y hacernos a todos iguales. Y nosotros la teoría que tenemos justamente esa: igualdad de oportunidades y, por tanto, poner todos los mecanismos para que nadie se quede por el camino, para la generación de empleo digno y para reforzar todos los servicios públicos y el sistema público de protección a las personas, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar, si le parece, de la candidatura encabezada por en Cádiz por San Pablo de la Encina. En el número 5, por ejemplo, Javier Vidal, un conocido para los ubriqueños. Háblenos de esa candidatura socialista donde hay gente nueva, gente joven. Cuéntenos. Sí. Bueno, pues la verdad que es una candidatura muy potente y estamos muy orgullosos y muy orgullosas del equipo que ha sabido conformar el partido para Cádiz, y estamos trabajando además cada uno desde su experiencia, aportando desde el ámbito en el que mejor se maneja, ¿no? Y bueno, encabezada por Salvador de la Encina, con una larga trayectoria. Contamos, bueno, Javier, que sí que es conocido y que pelea y lucha tanto por la sierra, ¿no? Yo soy la número 2, el número 3, pues tenemos a Juan Carlos Campos, magistrado, y que aporta esa visión, desde el ejercicio de la profesión. No solo en el ámbito como magistrado de la judicatura, sino desde otros puntos de vista de gestión, aunque siempre desde el ámbito más judicial, ¿no? Tenemos personas representantes de la sociedad civil y además muy representantes en el ámbito de los mayores, como es Eva Foncubierta. Tenemos representantes de juventudes socialistas, y yo creo, todo esto para el Congreso. En el Senado pues contamos con Paco Cabaña, con María Naval, con Paco Lara. Tenemos pues una candidatura donde se mezcla la juventud con personas que tienen mayor recorrido, pero sobre todo personas que tenemos experiencia bastante en distintos ámbitos, en distintos sectores, y que estamos pues entregados absolutamente en esta, no solo en la campaña, ¿no?, sino en lo que va a ser después el trabajo de los socialistas, que nosotros estamos seguros que vamos a ser diputados que acompañarán a un gobierno socialista, estamos segurísimos de que va a ser así, y vamos a seguir peleando por nuestra tierra, representando a la provincia de Cádiz y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Lo importante es que al final, cuando alguien va a unas listas representando a una provincia, pues ser muy consciente de eso, ¿no? Que vamos representando a las personas, que representamos los intereses de las personas que viven en una tierra concreta, y que cuando estemos en el Congreso los diputados tenemos que estar al servicio de esas personas y al servicio de los objetivos. Y bueno, en eso estamos. Estamos, como digo, totalmente entregados y totalmente ilusionados. Vamos, si le parece, con algunos aspectos de su programa electoral, comenzando por ejemplo con el empleo, ¿no? Una de las principales preocupaciones de la provincia, con una tasa de casi el 40% de parados. Sí. El PSOE habla de reforma laboral y de propuestas, por ejemplo, vinculadas en este marco, como la de subir el salario mínimo interprofesional. Sí, lo primero, queremos blindar en la Constitución española el derecho al trabajo, pues haciendo una referencia expresa a la necesidad que hay de dar tutela judicial y de proteger a las personas cuando están en una situación de despido, ¿no?, injustificado, y sobre todo devolver la dignidad a las personas en el empleo. Proponemos la derogación total de la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, que en la provincia ha provocado pues una subida brutal del desempleo, 19%, más de desempleo desde que se hizo esta reforma laboral por Mariano Rajoy, mayor precariedad, contratos parciales, inestables, también pues en el programa electoral, aparte de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, pues nos centramos en muchas medidas, ¿no?, muchísimas medidas que sobre todo pues es apostar por tener estrategias claras que nos ayude a reorientar el modelo productivo, avanzar a la reindustrialización y cumplir con todo lo que no ha hecho el Partido Popular, ¿no?, reforzando el tejido empresarial, apoyando a las empresas, en fin, potenciando muchísimo el I+D+I y poniéndola al servicio del sistema productivo. Y estamos en una provincia además donde el Partido Popular se inventó una cosa que le llamaban plataforma logística, ¿no?, del sur, y sin embargo no han hecho nada por todas las inversiones que necesita la red logística en la provincia de Cádiz. Hablo de la Algeciras-Bobadilla, del AVE, del aeropuerto, bueno, de toda esa infraestructura de la zona franca, de las aletas, de todas esas infraestructuras que hubieran sido, si se hubiese invertido y se hubiese hecho lo necesario, pues hubieran sido una palanca absoluta para dar el impulso que necesita la provincia y acabar con esta situación de desempleo que nos está, bueno, pues nos está asfixiando, porque como decía, una tasa altísima, ¿no? Hemos visto lo que han hecho con el Reindus, cómo lo han hecho absolutamente poco atrayente, que la mayoría de las empresas, por las condiciones en las que está este incentivo, como es el Reindus, la mayoría de las empresas ni se acogen, y además con unas trabas totalmente burocrática que bueno, que al final se pierden esos instrumentos de desarrollo socioeconómico. Y bueno, en contrapartida, pues tenemos la ITI, la inversión territorial integrada, todos los planes de empleo que ha hecho la Junta de Andalucía. Por eso decía que hacer campaña aquí es más o menos fácil, porque podemos poner ejemplos de lo que de verdad se hace desde la Junta, gestionando pues desde un partido de izquierda como el Partido Socialista, ¿no? Todos los planes de choque que hemos puesto para generar empleo, el decreto de inclusión social, que también tenía medidas extraordinarias de empleo, en fin, tenemos un programa absolutamente ambicioso. Uh-huh. También, como decía, que se me olvidaba, sí, por supuesto, vamos a subir el salario mínimo interprofesional para que alcance el 60% del salario medio neto, porque entendemos que ahora mismo el salario mínimo interprofesional nos aleja mucho de otros países, de nuestras características, y además es absolutamente insuficiente para el sostenimiento de una familia. Uh-huh. Pues son algunas de las propuestas dentro del marco económico. Por ejemplo, en educación se habla de un pacto por la educación, prácticamente todos los partidos recogen esa propuesta, ¿no? Un pacto por la educación. El PSOE, sí, en concreto quiere implantar una educación laica y pública de los 0 a 18 años. Sí, nosotros en educación lo primero, efectivamente, queremos un pacto. ¿Por qué? Porque la reforma educativa del Partido Popular se ha hecho de espalda a toda la comunidad educativa, de espalda a todo el mundo, ¿no? Por tanto, nosotros sí queremos generar ese pacto, queremos reforzar el derecho a la educación, recuperando el sentido constitucional, el carácter pues de derecho universal, ¿no? Y de la igualdad de oportunidades que tienen que tener nuestros niños y niñas, nuestros universitarios, pues esa igualdad de oportunidades, no solo a la hora de acceder al derecho a la educación, sino que después en el desarrollo de la carrera y de la trayectoria educativa, pues tengan también la igualdad de oportunidades a la hora de aprender y a la hora de culminar las carreras con éxito, ¿no? Luchamos y proponemos una escuela inclusiva. Por supuesto, tenemos que aumentar la financiación pública, y no solo de lo que son las escuelas en sí, sino de todo el sistema educativo, todos los servicios que lleva. Y sí, apostamos por la derogación de la LOMCE, porque es una ley que lo único que trae pues la segregación, la discriminación, y que haya alumnos que van ahí con la mochila cargada de piedra y le van a poner muchísimos obstáculos por el camino, mientras a otros pues los van a impulsar y los van a llevar en volanda, y al final la diferencia entre unos y otros va a ser la capacidad económica de los padres. No podemos hablar en ningún momento de discriminación de nuestros menores por cuestiones económicas. Vamos a recuperar educación por la ciudadanía. Hablamos de una escuela pública y laica. No queremos que estén las enseñanzas confesionales en el currículum, y que se determine también incluso por las creencias, las notas. Y por supuesto queremos ampliar y hacer universal la educación desde 0 a 18 años. Ahora mismo queremos, bueno, pues salir de la educación hasta los 16, ampliarla hacia los 18 y volver al plan Educa 3, ¿no?, para incrementar la cobertura en la etapa de 0 a 2 años y que también tengan, que sea universal, un derecho universal, y sobre todo los precios de las matrículas y las becas. El Partido Popular ha hecho un recorte absoluto en las becas, y queremos volver a que las becas sea pues ese derecho consolidado que te da la posibilidad de estudiar y de acabar con éxito, aunque no tengas los recursos económicos. Y el precio de las matrículas. Andalucía es la comunidad con la tasa más baja, pero bueno, el sistema de tasas que ha puesto el Partido Popular es insostenible. Y también queremos rescatar a los estudiantes que hayan tenido que abandonar sus estudios por cuestiones económicas en estos 4 años. Por tanto, sí que tenemos un programa absolutamente, bueno, ambicioso en materia educativa, pero todo lo proponemos desde ese consenso y ese diálogo que es absolutamente necesario. Pues vamos también rápido con otros aspectos dentro de la materia programática del Partido Socialista. Por ejemplo, el ámbito de bienestar social. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle también por este aspecto, por la rehabilitación de la ley de dependencia que se pretende, también por ese ingreso mínimo vital que se propone. Y luego, para ir ya adicionando ¿no? temas, el ámbito cultural. El PSOE propone la bajada de ese IVA cultural. También es otra de las propuestas. Sí, vamos a ver, en materia de políticas sociales, pues lo mismo, generar igualdad de oportunidades, es insoportable lo que se ha hecho con las pensiones, dentro de política social unimos sanidad, bueno, pues es el copago, el medicamentazo, el dejar fuera de la sanidad pública a quien no cotiza o quien es inmigrante, como ha hecho el Partido Popular. Han recortado absolutamente y prácticamente han derogado por la vía de los hechos la ley de dependencia y no han dado la financiación oportuna. Nosotros, la Junta de Andalucía, está financiando ahora mismo el 80% cuando le correspondería el 50%, simplemente porque el Estado ha dejado de aportar su parte y además, como decía, es una derogación absoluta de la ley de dependencia donde se han perdido muchísimos derechos, muchísimas dependientes. Con su derecho reconocido, pues se quedaron en el limbo, muchos han fallecido y ni siquiera han accedido y bueno, vamos a hacer una reforma integral. Nosotros también queremos, llevamos en nuestro programa el ingreso mínimo vital para las familias que no tienen la capacidad económica y con independencia de la situación laboral. Lo proponemos pues que se le dé a las familias según las rentas que cobran, porque claro, hemos visto en esta legislatura como personas que están trabajando, que están dadas de alta, están en el umbral de la pobreza y necesitan las ayudas. Entonces vamos a mirar la renta y el número de hijos, ¿no? Y en políticas sociales, pues nuestros mayores, todo el apoyo a la infancia necesario, tenemos que erradicar la pobreza infantil. Son 2.300.000 niños los que tenemos ahora mismo en la pobreza. Y no se puede consentir que un Estado social democrático de derecho como es España y en el año 2015 esta cifra siga existiendo. En materia de cultura, evidentemente hay que bajar el IVA, porque en el cine, el teatro, la música, al final, cuando se le impone un IVA tan alto, se le está privando a los menos pudientes, ¿no? ¿Cuánta gente está dejando de acudir al cine y cuánta gente está siendo privado de la cultura? Y la otra parte, el sector, ¿cuánto daño se le ha hecho al sector? Y parece que también quieren una cultura a la que puedan acceder algunos y otros no. Por tanto, nosotros también apostamos bastante por el tema cultural con muchísimas reformas, ¿no? Y ya lo último que había apuntado, no recuerdo exactamente ya, sí, no, me había preguntado. En concreto hablamos del ámbito de bienestar social, con exacto. aspectos importantes como la dependencia, ese ingreso mínimo vital que se anunciaba, y también exacto. la cultura. Mm. Uh-huh. Podemos entrar, si le parece también, sí. ya en el poquito tiempo que nos resta, en dos cuestiones. Sondeos sí. con esos indecisos, esa cantidad importante de indecisos que existen y que pueden mover las cifras de esos sondeos. Y luego, pues, por último, ya para pedir el voto. Sondeos primero. ¿Cómo se invita a los indecisos a participar? Bueno, a los indecisos primero hay que decir que lo primero que hay que hacer es votar, ¿no? Es un derecho y además una obligación también que el participar en la decisión de cuál es el modelo de Estado y qué es lo que vamos a tener en los próximos 4 años, ¿no? Y yo creo que hay dos modelos muy distintos. Está el de la derecha, incluso el de la derecha maquillada, aquellos que parecen emergentes y parecen que son nuevos, pero no lo son, y el de la derecha del Partido Popular, que hemos visto, que pasa por unos recortes y por la generación de desigualdades insoportables. Desigualdades en todos los aspectos, desigualdad en todas las políticas y desigualdad entre las personas, de una manera pues buscada, totalmente buscada, con una reforma legislativa que estratégicamente han buscado esos resultados. ¿Por qué? Porque tienen una ideología, como decía, de derecha que va segregando a las personas y que las va diferenciando según los recursos. Y después tenemos otro partido emergente que bueno, que no pasa de los 140 caracteres de Twitter, que venden muchos titulares y algunas medidas populistas, pero que ya los estamos viendo cómo gobiernan en los ayuntamientos y donde gobiernan, y estamos viendo que todo lo que decían es falso. Que cuando dicen que no van a acudir a los bancos, resulta que tenemos el alcalde de Cádiz corriendo detrás de los bancos, suplicándole para buscar financiación, y que no cumplen nada. Y tenemos el modelo socialista, que lo podemos contrastar con el gobierno de la Junta de Andalucía, con los grandes avances que ha conseguido el Partido Socialista pues en estos años de historia democrática donde hemos gobernado, y donde los principales logros en materia social, en materia de educación, de sanidad, de igualdad, de lucha contra la violencia de género, pues han sido reformas y han sido leyes hechas por el Partido Socialista. Por tanto, las personas indecisas creo que tienen también, es un porcentaje alto, ¿no? Pues pueden hacer que los resultados sean unos u otros. Lo peor es quedarse en casa y lo mejor es ir a votar y ejercer ese derecho y participar, como decía, en la generación de un Estado con un modelo distinto. Y nosotros proponemos además el voto para el Partido Socialista, porque creemos que nos avala tanto nuestro programa electoral como lo que estamos haciendo en las administraciones donde gobernamos, y nos avala toda la historia del Partido Socialista, que también ha tenido errores, evidentemente, pero que ha tenido la mayoría de los aciertos y que ha tenido pues la capacidad de crear un verdadero Estado social democrático de derecho que hemos perdido en estos 4 años. Y le voy a poner un ejemplo también. El Partido Socialista, por ejemplo, en Diputación, ha sido capaz de poner en 100 días un plan de empleo que el Partido Popular en Diputación le negó durante 4 años. O, por ejemplo, el Gobierno Central reparte para el plan concertado que gestionan los ayuntamientos para ayudar a la familia, el Gobierno Central ha dado 800.000 euros, la Junta de Andalucía 5.300.000. Fíjense la diferencia. Por tanto, no somos iguales y sí hay que optar por el progreso y por las políticas de izquierda y por el PSOE. Pues con esa solicitud del voto para el Partido Socialista nos vamos a quedar, agradeciendo a la número 2 en la lista por Cádiz al Congreso de los Diputados del PSOE, Miriam Alcolchel, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.